No hace falta ser víctima de una violencia extrema para caminar en la soga estrecha de la injusticia y hacer malabares cotidianos. Una mujer en Argentina agarra sus valijas y dice: chau, besos y abrazos, pero no deja ni una listita con los deber ser. Ni una agenda de teléfono de pediatras y madres salvavidas, ni un freezer lleno de milanesas y empanadas separadas por la lámina de film en la frontera del jamón y queso que le gusta al grande pero no a la chica, y las de verdura que le gustan a la del medio pero no al resto. Ni un imán enorme y blanco con su marcador indeleble como granadero de la organización familiar sobre los exámenes que vienen y las fechas del calendario de vacunación y la revisación escolar y el turno de control del dentista y la oftalmóloga. Ni un regalo de cumpleaños acomodado en el tercer estante del placar, ni el botiquín con el ibuprofeno pediátrico y el ibuprofeno adolescente y el aerosol por si les da la tos y la cremita por si les da hongos, ni una red de amigas, niñeras, trabajadoras domésticas, la hija de una compañera de trabajo, la nueva esposa del padre, la exnovia del hermano, maestras, vecinas, abuelas, tías, madres del colegio, madres de acrobacia, madres de natación y compañeras de gimnasia durante el embarazo dispuestas a batallar todos los puestos a cubrir en la ausencia. Nada de eso que hace que no estar sea más trabajo que estar. Nada de dejar encargado a la modista el vestido para la fiesta de egresados o saldar el pago en el cotillón del disfraz de San Martín. Nada de nada de la letra chica de andá y divertite. Una mujer argentina agarra sus valijas y dice chau, besis y abrazos, y se va de vacaciones. Del 1 de enero al 20 de febrero. No trabaja sin que le paguen. Se dedica a disfrutar. La descripción de la prescripción de la receta placer va a la carta. Así que cada quien tiene el casillero de deportes. Tele, series, libros, música, sexo, risas, diarios, bares, tragos, postres, paseos, sol, nieve, amigas, debatir de política en Twitter o descubrir que el punto G de la vida es la danza árabe. El asunto es que si esa mujer argentina se toma 51,7 días, digamos 50 días y un changüí después del mediodía para no tener que hacer la comida, y deja su casa y sus hijos al cuidado del padre, solo estaría haciendo un acto de estricta justicia. La realidad es que las argentinas le destinan 3 horas más por día a la crianza y a las tareas domésticas que los argentinos. Y hablamos en comparación a los varones que participan, porque hay otros que no le destinan ni un minuto en 24 horas. Y ahí la cuenta es 6-0. ¿Cuántos días de su año les cuesta a las mujeres la desigualdad de género? 51,7 días o 1.241 horas al año. Revirada, rara loca rea revirada, rara loca rea revirada, feminista mal vestida, maris macho descuidada, pseudo hippie, pobre chica incomprendida, despeinada, desprolija, antimoda, descuajeringada. Aquí estamos una vez más en este análisis que hoy estamos convidadas a pensar de que tu tiempo no es tu tiempo. Quien estamos aquí hoy es Vero Hellman, quien les habla Anaí, y estamos convidada con la presencia de una compañera de la casa, de la radio, de las caminatas por el pueblo de los hornillos, acá de Claudia. Y allá en los controles está nuestro cuerpo amigo Pablo López. Bueno, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Qué lindo siempre estar aquí escuchando la cortina de Dafne, que ya la va a venir a cantar en vivo algún día de estos, ahora que se muda más cerquita. Y arrancamos con un texto fuerte en la voz de nuestra querida compañera Morena. El texto es escrito de Luciana Pecker. Sí, es un extracto que hicimos del libro La Revolución de las Mujeres. No era solo una píldora, que la verdad que es un material exquisito que siempre nos lleva a la reflexión. Y bueno, esto, este pensarnos en la inequidad doméstica, qué ha pasado ahí con nuestras casas, cómo es de desigual esta democracia casera que tenemos, que todavía reina en nuestros hogares argentinos, esa inequidad, quién hace más, quién hace menos, pero no necesariamente en una competencia, sino en un análisis de cuánto en esa desigualdad estamos afectados socialmente, ¿no? Así es. Lo cierto es que pensamos como tema mujeres y trabajo. Y cuando empezamos a pensar, mujeres y trabajo abarca un montón de cosas. Y no nos dio ganas de hablarte, también incorporamos un de eso, no te vamos a hablar, no nos dio ganas de hablarte de qué pasa en a igual puesto de trabajo, cuánto nos pagan a las mujeres y a los hombres, qué nos pasa cuando salimos a lo que se suele llamar mercado laboral. Claro, hemos puesto la lupa sobre esto que atravesamos todas, ¿no? Ya sea que estás en un puesto, si sos docente, si sos encargada de una planta industrial, si sos científica, si atendés un kiosco, si te autogestionas tu trabajo. Todas pasamos por este trabajo que, como dice un autor muy querido por nosotras, Ivan Illich, habla del trabajo fantasma, ¿no? Claro, que cuando vamos creciendo y somos mujeres o somos varones, nos enseñan a tener diferentes cosas en cuenta. Y a las mujeres nos enseñan a tener en cuenta y a prestar atención a lo que requiere el cuidado de la casa, el cuidado de la salud, el cuidado de conseguir y preparar alimentos, el orden, la limpieza, el estar atentas a si pasó, ¿no? Que cómo se va a resolver, si algo se rompió en la casa. Y a los varones les enseñan a esperar a que le diga, hay que arreglar esto, ¿no? A tener más tiempo, ese tiempo desocupado, que es tiempo en que, como nunca se organizó de tal manera en que el hombre trabaja, aunque también sea un varón que se autogestiona en su trabajo, pero en las casas nos enseñaron que la atención principal, en lo que principalmente se tiene que ocupar el varón, es de cumplir con su trabajo y ahora ya fue cambiando eso, pero ser el proveedor económico. Y las mujeres, aunque vayamos a trabajar en un trabajo asalariado, también nos ocupamos de esto demás, que se suele denominar trabajo reproductivo, trabajo doméstico, o nos gusta un poco más, cuidado de la vida. ¿Y cuál será el origen de este sistema que se viene reproduciendo hace tanto, tanto tiempo? La historiadora feminista Silvia Federici hace ese análisis, se pregunta algo así, después de una gran trayectoria de ella también como militante, y lo analiza en el libro Calibán y la bruja, donde plantea que cuando se instaló el capitalismo como sistema, que eso ha sido analizado muchas veces históricamente, siempre se habló de algunos elementos que hicieron posible que se pase de un sistema feudal basado en la producción agrícola y en otro tipo de poder al sistema capitalista, que justamente tiene como eje ese trabajo, la venta de la fuerza de trabajo, el vivir, el trabajar a cambio de un salario con el que después se compra mercancía, etc. Ella lo que dice es que para que eso se logre instalar progresivamente con la revolución industrial y todo, fue necesario, lo que siempre se dice es que se cerquen las tierras, o sea que la gente ya no tuviera acceso a producir tanto su propio alimento, que, bueno, se empiece a producir en serie, empiece a industrializarse ciertos aspectos de la producción, se hace la conquista de América y África, por lo que también hay materia prima, y ella agrega, para que se pueda establecer la idea del trabajo asalariado, cobrando y se pongan precios a ciertas mercancías, fue necesario todo el proceso de caza de brujas, que se inicia desde la Inquisición y se continúa en los estados, no solo es religioso, que lo que hace es romper lazos en las comunidades, persiguiendo a mujeres que se encargaban de ciertas cosas, como cuidar con yuyos, sanar, conectarse con ciertas cosas más mágicas o místicas, pero también rituales de cosecha o de siembra, saber cuestiones de hueseras, como se le dice, ¿no? Saber acomodar el cuerpo, un montón de saberes que en esos momentos la Inquisición y el Estado persiguen como hechicería y vinculado con lo diabólico, Eso genera una desarticulación en las comunidades y una desvalorización y demonización de saberes que después se pasan a ser, los pasa a resolver el Estado y el mercado ya como lo vamos conociendo hoy en día. Entonces, por eso el análisis que ella hace es que a partir de ese proceso que se desarticula un modo de vida de las comunidades, los hombres pasan a ser trabajadores en las fábricas que empiezan a nacer, los talleres textiles, talleres de artesanías, y las mujeres, o trabajando la tierra para quien se adueñó de esa tierra, y las mujeres pasamos a encargarnos como obligación por nuestra predisposición supuestamente natural del cuidado de la vida, de resolver la alimentación, la salud, etcétera, que es lo que Marx después analiza como, como garantizar una plusvalía. O sea, las mujeres garantizamos que el trabajador que va a ser explotado en una fábrica pueda vivir, básicamente. Llegue y tenga una comida, si está enfermo alguien le cure o le haga un masaje, le mime. Bueno, todo en función de que el capitalismo siga produciendo riquezas para pocos y explotación para mucha gente. Lo interesante de este reconto histórico es que hubo una primera vez o hubo alguien que ideó esto, y también hay quienes podemos cambiarlo, ¿no? Y reconocerlo, mirar, poner la lupa en este microespacio que es nuestra casa, nuestra microcomunidad, y también cómo cada una nos manejamos en estos espacios comunitarios que habitamos nosotras, quienes estamos presentes acá. Entonces, siento que este reconto que hiciste me da esperanzas del cambio, ¿no? Del buen cambio, del verdadero cambio, que no significa que quién, como dije al principio, quién hace más, no voy a hacer más este trabajo, pero sí reconocer que son vías de dominación para que la cosa esté como esté. Sí, que a veces cuando empezamos a cambiar mucho de nuestra relación con ese mundo capitalista en el que vivimos inmersas e inmersos, este tema es un tema que cuesta también cambiarlo, incluso en ámbitos donde, como decía al principio Luciana Pecker, aunque por ahí se refería más a ciudades, también en nuestros espacios comunitarios, cooperativas, creo que hemos ido generando espacios para que entre toda la gente cocinemos, el cuidado de los niños y niñas esté más repartido. Bueno, la invitación es a que nos preguntemos qué más podemos hacer para que ese cuidado de la vida vaya tomando cada vez mayor centralidad. En nombre de quienes lavan la ropa ajena y expulsan la mugre ajena, en nombre de quienes cuidan hijos ajenos y venden su fuerza de trabajo en forma de amor maternal y humillaciones, en nombre de quienes habitan en vivienda ajena, ya que no es vientre amable, sino una tumba o cárcel, en nombre de quienes comen mendrugos ajenos y aún los mastican con sentimiento de ladrón, en nombre de quienes viven en un país ajeno, las casas y las fábricas y los comercios y las calles y las ciudades y los pueblos y los ríos y los lagos y los volcanes y los montes son siempre de otros, y por allí está la policía y la guardia cuidándonos contra nosotros. En nombre de quienes lo único que tienen es hambre, explotación, enfermedades, sed de justicia y de agua, persecuciones, condenas, soledad, abandono, opresión, muerte, yo acuso a la propiedad privada de privarnos de todo. Thank you.

que te guste cocinar y hacerte la tira de cola, unirte el pelo, limpiar el piso con cera líquida, sacarte esos peditos que te molestan entre las cejas, tener pareja, hombre, pintarte las uñas y cocinar el guiso con tu guiso, limpiar la casa y mirar la novela de Andrea del Boca. Podés ser feminista y... Escuchábamos a Susana Vaca con el tema María Landó, bellísimo, que justamente continúa el sentido del poema que leímos antes de Roque Dalton. Acta. Acta, también. Roque Dalton, un poeta salvadoreño, muy querido también. Bien, bueno, continuando con este análisis que la hemos tomado hoy como central a Silvia Federici, en un libro que se llama Crisis Doméstica y Reproducción Permanente, ella también hace un raconto de cómo los movimientos feministas han logrado ir sorteando la brecha de desigualdades entre hombres, mujeres y cuerpos en general, de lograr un trabajo asalariado. Pero también ella explica que el acceso al salario no ha liberado a las mujeres de las labores ni ha cambiado las condiciones de su lugar de trabajo para permitirnos cuidar a nuestra familia ni permitir a los hombres a compartir las tareas del hogar, ¿no? Y también ella dice que el movimiento feminista, por asegurar el acceso de las mujeres al trabajo asalariado dominado por hombres, pero que abandonó la lucha en el terreno del trabajo doméstico. O sea que eso, todavía estamos poniendo el ojo ahí, que vos fuera del aire me comentabas que Silvia desde los años 70 que está haciendo este análisis, ¿no? Claro, ella participó en una organización que exigía al Estado una remuneración al trabajo doméstico como un modo de hacer visible que esto sucede. Y no sé, nos preguntábamos también cuando preparábamos este tema si no será que cuesta tanto porque es algo que está bien en el núcleo del capitalismo, que implicaría poner en cuestión para mucha gente muchas de las cosas que estamos sosteniendo todo el tiempo con nuestro consumo, con nuestro trabajo, con nuestro modo de organizar nuestras vidas, y bueno, cuesta. Incluso dice ella que hubo un tiempo, al menos en los Estados Unidos, en que las feministas tenían incluso miedo de luchar a favor de la baja por maternidad, convencidas de que si pedían esos privilegios, entre comillas, no tendríamos justificación para pedir un trato igualitario en el mercado laboral. Bueno, justamente... ¿no? ¿Cómo hemos, también ella hace un análisis, cómo hemos ido avanzando en darnos cuenta que no es un privilegio? Y por ahí en pelear, si las mujeres reconocimos modos en que fuimos subordinadas, pero que es un mundo en que subordina un montón de cosas, ¿no? No es que solo la subordinación es que hay una jerarquización del hombre y lo masculino. Hay una jerarquización de un hombre blanco, trabajador asalariado, urbano. Entonces, por ahí nos ocupamos mucho de pelear acceso a los espacios que el sistema nos presenta como deseables y como los espacios de poder, y no tanto de romper esos espacios y de mirarnos con todos los otros grupos subordinados con los que compartimos esa mirada de que lo ideal en la vida es poder acceder a cierto modo de trabajo, a cierto consumo, que va de la mano con también tomar decisiones sobre lo que pasa, que en general son decisiones que se concentran en los gobiernos. Entonces también ha sido también parte de esa lucha feminista poder acceder. A veces no es tanto lo que pasa en la distribución de tareas en el hogar, en sí a veces son tareas que nos encantan hacer, pero porque estoy haciendo eso, no puedo salir a una reunión, organizarme en mi barrio o salir a participar en una organización social o partido político. No puedo porque siento que no puedo porque no termino con la limpieza de la casa. No puedo porque me mira mal mi vecina. No puedo porque mi marido no me deja. Y eso se ve un montón en organizaciones sociales también de ciudades, del campo, como la contracara de ese trabajo doméstico reproductivo es la no participación en ámbitos más sociales y políticos. Y bueno, Silvia Federici a lo largo de su vida también se encontró con las posturas del ecofeminismo y de muchas mujeres campesinas de lo que es la Vía Campesina Internacional, que lo que plantean es: quizás no es un problema que las mujeres históricamente nos ocupemos del cuidado de la vida, que eso nos da muchos saberes, somos las que guardamos las semillas, mantenemos esos saberes de las brujas que quemaron, de cómo curar con yuyos, de cómo curar con magia. Quizá el problema es que lo estamos haciendo en función de que el capitalismo se siga sosteniendo, ¿no? Que lo hacemos para que otras personas se sigan privilegiando. A veces ni siquiera es el hombre que está en nuestra casa, sino el patrón. Entonces es por qué no todas las familias, todas las comunidades nos concentráramos en poner ese cuidado de la vida en el centro, en volver a alimentarnos de otra manera e ir dejando caer esos espacios de consumo industrializado, de trabajo asalariado que reproducen la explotación. Claro. Por ahí no tenemos, pensaba en otras formas de familia, ¿no? Que no necesariamente hay un hombre en la casa, pero por ejemplo pienso en una familia donde hay un niño, una niña, y está papá por un lado, mamá por otro, y lo he visto, que papá cuida y junta toda la ropa del fin de semana y el lunes entrega a la niña o al niño con el paquete. Es como, o en otras formas minúsculas, mínimas de en estos espacios comunitarios que tenemos, ¿quiénes somos las que limpiamos la casa cuando nos toca, ¿no? En los proyectos nuestros. O sea, reorganizarnos porque esto no necesariamente nos afecta a nosotras como mujeres, sino que va alejando a los hombres de estos saberes, de estos cuidados, de este maternar, de este amor entre personas, ¿no? Sí, entonces la invitación más bien es a preguntarnos cómo nos enseñaron a pensar o no en nuestra vida cotidiana cuando estamos haciendo cualquier otra cosa, cuánto está presente todas esas tareas que hay que hacer. Cómo las podemos hacer más presentes, cómo le estamos enseñando a nuestros niños y niñas eso, y bueno, y cómo lo vivimos con gente que se lo está preguntando menos. ¿Qué pasa cuando, no, cuando bueno, en una casa sí, los hombres que haya en la casa se ocupan de las tareas de cuidado y en la casa de al lado no? ¿Hay burlas? ¿Hay malestar? ¿Qué pasa ante eso, no? Como hay la sensación de estar rompiendo un mandato de masculinidad, de que esto en realidad no me tocaría, o hay la dignidad de que estoy haciendo algo que nos hace bien a todas las personas. Bueno, quedan como preguntas. Sí, bueno, hoy hemos empezado a desenmarañar y a separar estos aspectos del trabajo que nos hace reproducir el capital. Y bueno, y no es una cuestión de rechazo al trabajo de reproducción, sino de reorganización de un modo que lo hagan un trabajo más creativo, ¿no? Cuando todas las personas podemos participar de la vida en general, ¿no? No que esté separado, bueno, vos haces esto, yo no, sino que todas podamos participar del cuidado de nuestras cuerpas, va a haber un cambio. Acá para tirar una nueva estadística, ¿no? Que en este libro que citábamos al comienzo de Luciana Pecker dice que la desigualdad se replica en las nuevas generaciones. Las hijas le dedican 5,5 horas por día al trabajo no remunerado dentro del hogar, mientras que los hijos el 2,7% de horas. Ser mujer en una familia implica el doble de esfuerzo, según lo revelado en la primera encuesta sobre el trabajo no remunerado y uso del tiempo. Entre las adolescentes, 13 de cada 100 realizan trabajo doméstico intenso que interfiere en su aprendizaje. Estas estadísticas que arroja en este libro Luciana Pecker son del año 2012, pero a ver, después dice que una encuesta anual de hogares urbanos del tercer trimestre del 2012 del INDEC constató que el 3,3% de las niñas argentinas de 5 a 13 años realizan trabajo doméstico intenso, considerado trabajo infantil, durante 10 o más horas a la semana, que principalmente tiene que ver con el cuidado de sus hermanos e implica una barrera para poder estudiar. En cambio, entre los varones de su misma edad, el 2% no puede ir a la escuela porque su mamá no tiene con quién dejar a sus otros hijos. Bueno, estamos acá, como concluye este informe estadístico, dice, el futuro no llegó, todavía hay que cambiarlo. Ahí va. Bueno. Entonces nos quedamos con eso. ¿Qué tareas querríamos seguir haciendo y cómo organizar el mundo para que podamos seguir cuidando a los hermanitos, cocinando, haciendo todas esas cosas que son básicas para nuestras vidas y no por eso nos perdamos de vivir en el mundo? Y que todas hagamos desde una forma realmente amorosa, ¿no? Mismo si sos docente en una escuela, ¿qué tareas le das a tus alumnos? ¿Qué tareas le das a tus alumnas? ¿Cómo lograr compartir, ¿no? Y poder ir cambiando. Yo me imaginaba, podríamos pensar un mundo en que todos los horarios, todas las actividades, todo se organizaba en torno a los horarios del amamantamiento, de la teta. ¿Sí? Millones de mujeres están amamantando durante 10 años de su vida. ¿Por qué no organizamos el mundo en torno a esos horarios y esos tiempos y esas necesidades? ¿Cómo se podría, cómo sería distinto? Interesante. Nos vamos con eso. Bien, bueno, para cerrar vamos a escucharla a una cuerpa, grandiosa cuerpa, Nina Simone, que en el año 1968 hacía este tema que dice, no tengo ni casas, ni zapatos, ni dinero, ni estilo, no tengo cultura, no tengo escuela, no tengo nombre, no tengo hombre. Y termina diciendo, tengo mi vida, mi libertad, y la voy a mantener. Tengo mi vida y nadie me la va a quitar. Thank you. I've got lives.